Okay, como no, yo quiero sondear en estos minuticos antes del programa si hay alguna estación de Cali en frecuencia, ya que ellos tenían ciertas inconsistencias en recibir el enlace o la repetidora de Ruiz no les llega allá con estas estaciones, alguna estación de Cali Cuate. Con la buena noche, Estela Chota 5 América Papa Zulú. Estoy en Zarzal Valle y le copio al 100%. Gracias, 5 América Papa Zulú. Muchas gracias. Ok, perfecto. Sin embargo, no, estamos preguntando por estaciones de Cali, por la repetidora de Cali. Entonces parece que no andan por allí por ahora. Gracias por tu reporte. Sí, colega, le comento que la 490 que enlaza para la parte de Cali hace días está por fuera, entonces ellos no tienen comunicación por este lado, eso le comento. Bueno, ya tú me confirmas que la 5490 está apagada, que me lo habían comentado hace como dos meses, y creo que en Cali no se han dado por enterados de ese inconveniente. Hay otra repetidora en Cali, que es la 7390, para tu información. Debe cubrir más o menos desde Buga hasta el norte del Cauca, en carretera, ¿no? Bueno, señor, cuape. HK4, Japón, América, Santiago. Muy buenas noches, Luis, por aquí pendiente del programa. Cuatro España, Guatemala, ese con el boletín de X. Mira, ok, ya te iba a llevar, Linares. Luis, muchas gracias, HJ4, Lima, Papá, operando el Igarra de Medellín, es HK4 España, Guatemala, Whisky. Con la lectura del boletín de X, tomado de la página de la Ecoalfa 8 Nancy Quito y traducido al español por este colega. Ecoalfa 8 Nancy Quito, es un español de las Islas Canarias. Bueno, se escucharán en el aire durante esta semana Israel, 4 kilos xilófono, que estará participando con el indicativo 410 xilófono en el concurso de Holy Land, que es este fin de semana. Mauritania, 5 tango 0 Japón Lima, estará hasta el 22 de abril como 5 tango 2 Manila, y está también participó en el concurso de este fin de semana pasado, que se llama Manchester Mineira, en telegrafía. Desde Lesoto, Zulu Sierra 6 Alfa Yankee Unión, estará hasta el 22 de abril como 7 Papa 8 Granada Francia, en la presa de Caxe. Estará muy activo en la banda de 40, en las bandas de 46 metros en telegrafía, y si de pronto hay algo de propagación, muy activo en la banda de los 50.097. Bután, un grupo de operadores japoneses, trabajarán sus propios indicativos, perdón, no sus propios indicativos, sino los indicativos Alfa 52 Alfa Radio Japón, Alfa 52 Italia Victor Unión, Alfa 52 Alfa Eco Francia y Alfa 52 Lima Sierra Sierra, respectivamente. Del 30 de abril al 5 de mayo estarán hospedados o residenciados en Dochula Resort, activos en las bandas de los 80 a los 6 metros en telegrafía, fonía y varios de los modos digitales. De Portugal, y con motivo de celebrar el Día Mundial de la Nueva Afición, durante todo este mes de abril estará la estación especial Charlie Sierra 2015 Ward, Charlie Sierra 2015 Whisky Alfa Radio Delta, estará en el aire durante todo este mes de abril. El fin de conmemorar el 90º aniversario de la IARU, miembros del Radio Club Uruguayo están en el aire con el indicativo especial Charlie Xilófono 90 IARU durante todo el mes de abril y esperan operar las bandas de HF en todos los modos, incluyendo rebote lunar en JT65. Isla de Sable, Víctor Alfa 1 Alfa Xilófono Charlie Portable Charlie Yankee 0 estará hasta la primera semana de junio, mientras está haciendo un trabajo personal. Suele estar activo en su tiempo libre en las bandas de 20, 17, 15 metros y posiblemente la banda de los 40 metros. Filipinas 4 Francia 1 Tango Delta Tango y 4 Francia 2 Kilómetro Whisky Tango estarán operando hasta el día 29 de abril como 4 Granada 0 Papa Unión Papa desde la isla de Mindoro. Las Islas Canarias, la estación especial Eco Granada 8 Tango Radio Víctor trabajará desde el día 18 de abril al 9 de mayo en el contexto del concurso del evento Transvulcania 2015. Muy activo en todas las bandas de HF, en fonía, telegrafía y algunos de los modos digitales. Las Islas Marianas, Japón Oscar 1 Alfa Eco Charlie, estará hasta el 22 de abril como Kilo Hotel 0 Yankee Bravo desde Saipán, en todas las bandas de HF, en fonía, telegrafía y varios de los modos digitales. De Países Bajos, para celebrar el aniversario del rey Willem Alexander, la estación especial Papa Alfa 2015 Kilo Delta Delta estará en el aire del 27 de abril al 12 de mayo. Estarán trabajando la banda de 160 metros a los 70 centímetros en fonía, telegrafía y RTTY. La isla de Creta, un grupo de operadores estarán en el aire del 18 al 24 de abril como Sierra Xilófono 9 Papa Lima. Trabajarán todas las bandas de HF, infonía y telegrafía. Japón Alfa 7 Hotel Manila Zulo estará hasta el día 25 de abril operando la estación Víctor 63 Delta Xilófono en la isla de Pomney. Muy activo en los 80 a los 6 metros. Para conmemorar la primera conferencia hacia África, de hace 60 años, la estación especial Yankee Echo 60 Alfa Alfa estará en el aire del 18 al 29 de abril en Bandung, que es una isla yota entre Asia y el África. Están activas en las bandas de HF, en fonía, telegrafía y RTTY. Y por último, se está escuchando a Nueva Zelanda. Con motivo del día de ANZAC, la estación especial Zulu Lima 100 ANZAC. ANZAC sería Zulu Lima 100 Alfa Nancy Zulu Alfa Charlie estará en el aire hasta el día 25 de abril. Todas las tarjetas serán instrucciones de los operadores. Todo el boletín de X, vuelvo, repito, tomado de la página de la ARL, pero traducido al español por Eco Alfa 8 Nancy Quito. HK4, Liga Radio Medellín, moduló la hotel kilómetro 4, Eco Granada Whisky. Buenas noches, adelante. Efectivamente, yo me había reportado ahora, pero me da la impresión de que no me copiaste. Cuéntame, ¿cómo me estás recibiendo? Muy bien, entonces, ¿ya me corresponde el tema o tienes otro colaborador. Muy bien, muchas gracias a todos los colegas de frecuencia y a la honorable curulla. El tema de hoy es: entró el invierno. En estos días de lluvia, granizos y hasta vientos huracanados, no sabe uno cómo vestirse en la mañana. Llevaré saco, me encartaré con esta chompa, hay que salir con paraguas. Más allá de lo cansón que este ejercicio diario resulta ser, más allá del fenómeno de la niña o del niño que suelen predecir por error los meteorólogos, que son los únicos en recibir sueldos para equivocarse sistemáticamente, más allá de los impactos sobre el comercio, la agricultura, el transporte, más allá de nuestra quejadera sobre que si el tiempo del pasado era mejor, tendríamos que preguntarnos sobre nuestra humanidad, la obligación de protegernos de las intemperies que influyen en nuestro humor. Solo nos demuestra hasta qué punto el ser humano es frágil. Esta fragilidad frente a los elementos naturales se refleja también en nuestras enfermedades, como una simple gripa, en nuestra lucha continúa para mejorar nuestra vida, aún solamente se trate de comer a diario, abrigarse bien o poder ir a la escuela. Se refleja también en nuestra manera de ver y actuar, con coraje y berraquera o con angustia individualmente, en equipo, optimista o pesimista. Nuestros temores y miedos ante la fragilidad que nos vemos y vivimos traen consigo actitudes, aunque humanas, erróneas, lastimeras y hasta dañinas. Porque a causa de esta fragilidad nos esforzamos en ser el más rico, el más conocido, el más poderoso, el más inteligente, el más temido, el más violento. Y nuestro empeño lleva a que, en vez de disminuir nuestra sensación de vulnerabilidad, la aumenta. El miedo a perderlo todo, aún teniéndolo todo, se acrecienta buscando esconder lo vulnerable que somos. Es así que cuando tenemos coquetas sumas de dinero en el banco, luchamos por tener más. Cuando ya somos famosos en algún lugar, queremos que todo el mundo sepa quiénes somos. Mientras más poder tenemos, más queremos tener, y cuando más fuertes somos, más violentos nos volvemos. Y así nunca termina la carrera, y cada vez se vuelve más rápida, y siempre nos pide más y más, hasta la familia, los amigos, la ética, la moral y el alma. En este correteo nos volvemos orgullosos, erguidos, irritables, corruptos, solo por no querer reconocer que la vida es frágil, que somos vulnerables, que la debilidad hace parte de nuestro ser y del ser de todos los humanos. Nos encerramos en autos cada vez más lujosos, en casas cada vez más grandes y seguras, en relaciones cada vez más lejanas, en pasatiempos y actuaciones cada vez más frías. Cada vez nos entra más en el alma la lluvia, la helada, las tinieblas y las tormentas que queríamos alejar. Muy buenas noches, siga Línea Radio. Y tomas el cambio pues para darle continuidad al que... Buenas noches, y paso gracias a HJ4LPA por la moderación del programa en el día de hoy. En el programa anterior iniciamos el tema de la física del plasma en la ionosfera. Mencionábamos que la ionosfera, cuando está formada alrededor del planeta, no es tan densa, no es tan densa como se cree, teniendo en cuenta los efectos tan positivos y marcados que produce en las ondas de radio. Su peso, según los cálculos de unos científicos, no pasa de una tonelada, es menor de una tonelada, el peso de las partículas que conforman la ionosfera. La densidad de los átomos de cualquier clase a 600 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, donde la ionosfera alcanza aún a tener efecto sobre las ondas de radio, es aproximadamente de 1 por 10 a la menos 12. En términos decimales, sería 0,11 ceros y 1 al final, de la densidad a nivel del mar. Esa es una buena cantidad de ceros después del punto decimal. Significa que es muy, muy delgada, muy poco densa la ionosfera, o la densidad de los átomos a esa altitud. ¿Cómo puede adelgazarse tan rápido? Recordemos que el aire es comprimible, lo que nos lleva a recordar aquellas leyes de presión de gases que ignoramos en el bachillerato en la clase de química, a las que no quisimos probablemente poner atención y que ahora retornan a nosotros. Por favor, vaya hurgando en esos libros de química y lea de nuevo ese aburrido tema sobre presiones parciales y demás. Cuando las personas no científicas piensan en física de partículas, piensan en toda clase de cosas inescrutables como relatividad y antimateria, así como matemáticas complicadas y miedosas. La buena noticia aquí es que la física ionosférica, en lo que concierne a la radiopropagación, es realmente física de baja energía. Podemos describir prácticamente casi todo lo que necesitamos en términos de vieja y sencilla mecánica newtoniana, es decir, las básicas leyes de Newton, como aquella que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y que aprendimos en la clase de física del colegio, otro tema que vuelve a nosotros después de tanto tiempo. La relatividad presenta un muy pequeño papel en lo que aquí concierne, y la única ocasión en que se requiere la física de alta energía es para entender la creación de la ionosfera, que comprende sin lugar a dudas eventos que involucran la radiación ultravioleta que viene del sol, que son partículas de alta energía. Una vez creada la ionosfera, es más de nuestro interés la resultante mecánica ionosférica, de la que nos valemos como radioaficionados cuando estamos operando nuestros transceptores. Casi todo lo que observamos puede ser modelado con la imagen de bolas de billar chocando en el cielo, o más bien, bolas de billar cargadas con electricidad estática, para no simplificar mucho el asunto. Clima ionosférico. Sin que ello deba sorprendernos, la ionosfera tiene clima o condiciones de tiempo, porque después de todo es parte de la atmósfera. Sabemos que el clima atmosférico presenta toda una variedad de manifestaciones como huracanes y tornados. Entonces, no es razonable esperar que la ionosfera presente disturbios similares, eso sin mencionar que además ella también se ve profundamente afectada por algo que no tiene efectos en el clima normal, que son los campos magnéticos, los que producen unas arrugas muy serias en el cielo, que son invisibles para nosotros. Al plasma se le conoce también como el cuarto estado de la materia, lo que puede ser suficientemente descriptivo. La verdadera definición de plasma es mucho más concreta. Plasma es cualquier gas ionizado Todos los plasmas son conductores eléctricos en cierto grado y también exhiben o muestran otros comportamientos mucho más curiosos y variados. Razón por la que los físicos trabajan en este campo y tienen sus empleos asegurados por un buen tiempo. Como se mencionó al principio, en el programa anterior, la mayor parte del universo está hecho de plasma. Así que las oportunidades que usted tenga de descubrir algo relevante y práctico para la vida en la Tierra estudiando el plasma son bastante buenas si decide inclinarse por una especialización en el campo de la física del plasma. Vamos a continuar en el siguiente programa con este asunto de la ionosfera, su relación, su constitución como plasma y muchas otras cosas que se van a ir profundizando o tratando en el tema que ocupará varios programas. HK4 Liga Radio Medellín y HK5 Liga Sierra 4. HJ1 Delta Alfa Unión. Buenas noches y gracias por el programa. HK6 Whisky nombrado con la buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por el programa. A6, Japón, Italia, Lima. Gracias por el programa. HK4 Eco, María Ontario. Mil gracias por el programa. HK3 Sierra Alta, Francia. Portable 4 con las buenas noches. HK4 Tango Sierra Eco, buenas noches. El kilo 4 en el Kilo 4 de esta Lima Oscar. Japón, muy buenas noches por el programa y buenas noches para todos. Lima de Pablo Sierra. HJ4 Tango Sierra Francia. HK4 Portugal Toronto. Roma. Luis, muchas gracias por el programa, gracias. HJ4 Sierra Tango Bravo. HK4 Quito de Tejalú, de Carlos de Andes. HK4 Japón, Francia, Portugal. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Bruno. HK4 Japón, Charlie, Charlie, portable de Manizales. Thank you. 6, Bravo Tango, Tango, gracias por el programa.